Buenas noches. Buenas noches. Estás aquí escuchando Catado Pain en un programa especial en el que nos hemos traído a la sección punk de Hortaleza, los punk más míticos que hay por allí, o eso dicen las malas lenguas. Así que ir saludando a los y las oyentes. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. Buenas y frías noches. Eso. Aquí en Madrid. Sobre todo tú que lo has pasado un poquito mal, ¿no? Buscando... El 50 no existe. No busques el número 50. Nos han engañado, ¿eh? Ese es todo un mulo. Y nada, y luego aquí tenemos, pues como siempre, a... ¿Qué pasa? A la otra componente. A la otra componente y a un hombre de León que ha tenido que huir de las nevadas de allí porque no la soporta y se ha venido a Madrid al veranito. Que ponerlo, si queréis, entre medias, os juntáis un poco, lo subo, claro, bien. Lo subéis un poco. Claro. Vale. Y así se os escucha a los dos. Pero hay que esté en el medio totalmente, porque si no, uno va a gritar. Así que nada, que hoy traemos programa especial, porque tú, Jorge, ibas a hacer... ¿Eh? Ah, vale, sí. Ah, pero no, ¿me dejas ponerla? Sí, lo que hemos dicho. Él ha venido a hacer publicidad de su concierto y ya está. No, que voy a poner a los Janitors estos, que son unos franceses que los traemos a Coslada el próximo viernes 13 de febrero a las 8 de la tarde, bien puntual, en el Centro Asociativo Bar de la Estación de Coslada, que se llega mejor por la A2 o por la Renfe San Fernando. Y pon a ver si en YouTube hay una canción. Tengo aquí el Bandcamp. Ah, vale. Así que tengo abierto el último EP. Del último LP, sí, del último LP. Y pon una canción que se llama Sis Animal o algo así. Sisa. No, creo que te has quedado en el penúltimo. No me cuadra. Aquí... Venga, cualquiera, así es que todas son buenas. Pues mira, voy a poner la que son 8 minutos, no. Voy a poner una que se llama Black Will, por ejemplo. A lo mejor no son estos. Es que no son estos. Bueno. Ah, sí, porque estos son suecos, por lo menos. A ver. De Suecia viene una coslada. O sea, llevamos aquí media hora para hacer el programa y resulta que no tenéis ni preparado esto. ¿Cuántos habéis gastado en los billetes de avión? Ya podéis vender birra. Que... Hay que seguir haciendo chistes sobre el concierto de los Janitors. Que bueno, que vale, venga, yo adelanto el cartel. Eran los Janitors, sí. Nuevo Orden Mundial. Sí, Tensión. Y Poder de Cambiar, que son ahí de, ah, pero, ¿y de es, Jerez? ¿Y eso es desde cuándo tocan? Desde que me llamaron, bueno, nos llamaron y nos dijeron que sí, que... Pero que no estaban en el cartel, ¿no? Sí, sí, en el último. ¿Así? Sí, ya está actualizado eso. Vale, que vale. Que el cartel es como que le estamos mareando, así que... Ahí está. Y ya, dale ahí a los Janitors. Pues Janitors y la canción Concrete Blight. A ver qué os parece. We'll be right back. Bueno, y hasta aquí todo el punk que vais a escuchar hoy. Porque esta gente ha venido, aunque son célebres punks, han venido a poner sus mayores mierdas que escuchan, y nosotros también. Oye, que porque sea valetudo y, no, es verdad, y no sea es mierda. Mandas los mierdas. Yo, no, ¿eh? Miento, yo todo lo que voy a poner me parece increíble. Yo creo que aquí habéis traído alguna cosa que en realidad nos mola y sois unos posers. Son nuestras mayores intimidades, si nos gustan, si lo tenemos. Yo todo lo que he traído lo he bailado. Eso es ya declaración, Declaración de principios. Yo lo digo... Yo lo digo en especial por esto, que no creo que lo escuches mucho. No es el que más escucha. Eso te lo voy a decir. Vale, vale. Sí que es verdad. Pero oye, que ha pasado alguna vuelta también. Vale. Pues venga, que empezamos así, desde Felipe. Sí, haciendo verdad. El reloj. Eso es que me toca a mí, ¿no? Sí. Pero el que tenías en las manos es de Felipe, ¿no? No. Vamos a empezar con un grande de España. Bueno, pues preséntalo. Rafael, ¿no? Sí, y pero la H que... no... Bueno, claro, no es sorda, vale. Sí, es Rafael. Pues nada, que este hombre cuando empezó a grabar, pues grababa singles de los EPs de 4 temas y pues te grababas del tamborilero a rollo, bueno, a todo tipo de rollo, y para meterse en el papel pues grababa algo de Yeye, ¿no? Y grabó algún tema... impresionante como el que va a sonar ahora. Pero muy serio. Y... pero si es que este hombre llegó a grabar... Es la canción que abre el EP. Pero este hombre llegó a grabar hasta movida rollo salsa. Sí, sí. Es que es el puto amo. ¿Cómo se llamaba la canción? La canción se llama Todas las chicas me gustan. No encuentro una fea aunque mis ojos las vean. Mi corazón hace pom, pom, pom, pom. Oye, por cierto, el otro día hablabais de Blue Velvet y yo estuve en alguna fiesta Yeye en el Blue Velvet y esto lo hemos bailado, pero... Ya hace mucho que no voy a ese bar, tío, pero muchísimos años, pero... Ya me, sí. O sea, mi padre alguna vez me ha dicho que ha acabado ahí y yo creo que la fauna ahora es bastante... Ya era variada en aquella época, pero creo que ahora... Si mi padre va... Nosotros pinchaba pues algún rocker o algún mod que ponían Yeye y, es que es y vamos a ir a bailarla. Claro, pero ya hace mucho también. Sí, hace... Claro. Puf. Pero... Claro, yo te estoy hablando a lo mejor de 6 años o 5 años. No, yo te estoy hablando de más tiempo. Más, vale, de más pues... tiempo, puede que del 2000 por ahí. Claro, sí. O sea, que hacéis lo mismo. Yo cuando veía que estaba la puerta la Vespa, entrábamos. Entrabais, ¿no? Sí, no nos íbamos al de al lado, al Nexus, que era el bar de punk. Yo la Vespa ni la veía, porque llegaba en un estado, porque a mí siempre me llevaban y luego no sabía ni dónde estaba el sitio. No sabía decir dónde no, estaba. Me dicen, ¿no? ¿Dónde está el sitio? No sé. No tengo ni idea. Es como este sitio. Como el 50. Pues nada, que ahí va Rafael de España. Vamos. Venga. Todas las chicas me gustan, no encuentro ninguna fea. Con que mis ojos las vean, mi corazón hace pom, pom, pom, pom. Todas las chicas me gustan, por una cosa o por 20. Cuando mi amor las presiente, mi corazón hace pom, pom, pom, pom. Marisa, tu risa, consuelo, tu pelo, milagros, tus labios, Leonor, tu amor, tu amor, oh, oh, oh. Chicas me gustan, pero tú más que ninguna, cuando a la luz de la luna hablamos de amor, tú y yo. Pues ahí tenemos esta muestra de de poesía de niño de 6 años. Era una época muy difícil para Rafael. Sí, para componer, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. No podéis meter tan gratuitamente con él. Consuelo tu pelo, vamos, no tiene precio eso. Qué golfo. Pero este hombre era compositor o las letras también se las hacían. Yo creo que no componía él. Pues mira, lo digo ahora porque aquí debería venir las cuatro, ¿verdad? ¿Quién es el que hizo la letra? No. Lo hicieron los hermanos García Segura. Encima entre dos. A ver. Uno decía Marisa y otro tu risa. Pues madre mía, que si entre dos hermanos no saben hacer ni una rima un poco más decente. Es que son un poco cortitos, pobrecillos. Pero lo mejor sin duda es esta portada. Sí, o sea, tío, me parece que increíble. No la estáis viendo, pero bueno. Ah, os lo compráis. Está como siendo aducido, ¿no? De sí. Alguna manera. Es como si está teniendo una eyaculación así instantánea. Sí, me iba a decir un momento, me iba a decir una burra. Un momento reflex. Bueno, pues ahora seguimos moviéndonos por tierras españolas, ya que porque tú tienes ya algo. No, voy a saltar la ronda. Vale, voy a pensar. Vale, pues preséntanos a tu grande de España. Un grande de España también, Manolo Escobar. Los tenéis a los clásicos. Sí, sí, sí. Yo no puedo decir absolutamente nada de Manolo Escobar porque no tengo ni idea de ni del estilo que hacía. Me pierdo entre. Carrocore. Carrocore, lo podemos definir. Que se murió hace poco Manolo Escobar, eso sí, creo que sí, ¿no? Sí. Pues mira, un homenaje, hombre. Un año. Joder, es verdad, tío. Ahí le tenemos a Manolo. Y aquí no sé quién será el que ha hecho la letra, porque no viene así muy identificado, pero entre paréntesis viene tres personas. Así que no, puede que hayan no sido que buena, ¿verdad? Seguramente, sobre todo porque los arreglos lo hace en peña inglesa. Bueno, por lo menos de España, sí. Por lo menos con apellidos ingleses, que luego seguramente se llamaría Jacinto Molina, claro, pero bueno, claro, pero el mote artístico del compositor te lo pones en inglés, claro. Y la canción al arreglo. Y la canción que querías poner, Caballo Marinero, hemos dicho. Asamblea o Caballo Marinero. Por petición popular. Siempre vas a las rarezas, a la cara B, ¿eh? No lo sé. Yo creo que nada de malo. No. Muy directo. Si tenía que decir algo lo decía. No tenía problema. Es letal. Pues entonces esta letra la hizo, es que creía que era la otra, Fernando Valenzuela. ¿Quién? ¿Gonzalo Venezuela? No, F Venezuela, pero yo digo que es Fernando Venezuela. Ah, Fernando Venezuela. Eso. Sí, sí. Ahí va, creo que es a 45 revoluciones, pero no, o sea, así que lo mismo va en versión Greencore. Caballo lucero que ama la libertad, le gusta mucho la yegua, pero más le gusta el mar y se pasa todo el día mirando el ir de la sola y no me come ni bebe y es que el mar me lo enamora. Quiere tener caballo negro, lucero blanco, si la aventura te está llamando. Caballo negro, tú no has nacido ni pa' carrera ni pa' cortijo. Thank you. bueno, ya sí, vale que esto me está recordando demasiado a mi infancia en el pueblo ahí. Sí, es la fiesta del pueblo, tío. Y estaba ya imaginándome a mis abuelos ahí bailando el paso doble. Es paso doble entonces esto, ¿no? Yo creo que sí, este es un claro ejemplo de paso doble. De paso doble. Vosotros... Tupa tu tupa, ¿no? Claro, claro, siempre oscilaba entre el divizio y el paso doble. Vale. Caballo marinero, que hablaba de un caballo que no se alimentaba ni de comida ni de agua, solo de ver el mar. De ver el mar y de buscar una novia en cada puerto. Ah, en cada puerto también buscaba una novia. A caballo marinero no le mires el tío. Cuando eso, hablo un poco, pero... Es fácil, poner el micro en el medio. Que no estamos acostumbrados. Poner el micro en el medio y cuando eso habláis hacia el micro ya está. Fácil. Yo ni la gente nos oye. Que te toca. Sí, hijo, es que. Esto ya... es el especial España. Sí. Bueno, yo lo que iba a decir. Que yo lo voy a romper totalmente. Acabáis de poner, yo tengo retrospector, pero. Yo qué sé, no, yo no me había preparado tampoco nada. Pero bueno, que he estado pensando y digo, ¿cómo no voy a poner a mi gran ídola de juventud? Bueno, de niñez. Que yo tenía un Fisher Price. ¿No tenéis el Fisher Price ese que tiene micrófono? Sí, pues yo el de Toy Story, ¿no? Sí. Ese, ¿ves? Pero ese costaría más, seguro. Yo metía una cinta, lo ponía contra la televisión, me grababa Marisol y luego me la cantaba. Sí, tío. Y a tope. Y me encantaban, era una super fan. Luego de la otra niña, esta loca, no. ¿Qué otra? La otra niña que cantaba ahí también súper... No, era un niño. No, ese era Joselito. Ese era Joselito, la Rocío Dulca. Ah, no, pero esa era horrible. Esa era muy repolluda. Sí. Pero Marisol era como del rollo, ¿no? Ahí camomila, sí. Power y ese rollo. Era como la pipi calzas largas de España. Sí. La niña rebelde. Y yo qué sé, no sé, me molaba. Sí. Así que... Ahora es alcohólica. Sí, ahora es alcohólica. Acabó la droga y no sé qué. Sí. No le hundáis el mito, por estás favor. Estás confundiendo mazo, tío. Que sí. No, sí, que yo creo que esto que lo único, jodida. Lo único que... A ver, chavales, Marisol en su época así que acabó chunga, en plan, típica niña, como juguete roto. Hasta que salió el interview. No, pero luego bueno, si la tía era súper castellana y como... Pepa Flores. Pepa Flores a tope iba a mazo que de sí, cosas. Sí. Que no quita que sea alcohólica. También, castellana con mayor motivo. Me gusta el vino, me gusta que no, pero bueno, en el caso que no quita, pero joder, lo primero, que la chavala encima se negó a salir en las revistas y todo eso y de participar del rollo de la farándula, ¿eh? O sea, sí, porque se dio cuenta de que era una chavala que la habían utilizado mazo para el tema. Bueno, no sale en la tele, entonces. Tú la comparas con Paco Martínez Soria. Que sí que terminó alcohólico. Ay, yo decía de la Marisol con otra de la tele. Que aparece borracha. Que aparece borracha. Sí, ah, que acabo jodida. Pero una flamenca. Es de la época de Marisol. Una flamenca, así más o menos. No. Carmen Sevilla. No, yo decía la que luego cantaba también hace no muchos años. Que era mujer del actor este canoso. Sí, vosotros decís la María... Jiménez, María Jiménez. Tú a lo mejor te confundes con esa. No, María Jiménez lo diré. No, yo creo que no es. Bueno, en fin... ¡Masiel! Un dato. Confundiendo a Masiel. ¡Masiel! Masiel, sí. Ahí me estaba saliendo Melody. Bueno, digo, pues no, Melody no, ¿eh? Pero a ver, Masiel nació mayor, no pudo tener una infancia rota. Vale, era Masiel. Masiel, sí. Me dije una vez. Bueno, venga, pon la canción, que... Tengo el corazón contento. A tope, ahí, Rayo Vallecano. Aunque yo no te lo diga, si tú no estás yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana. Eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Pues ahí dejamos con los La La La a Pepa Flores. Por eso os confundís con Masiel, por el La La La. Que por cierto, los Kings le fueron a denunciar, porque sí, hay una canción de los Kings que es muy parecida, ah, pero todo se habló, se pagó dinero. Y de ahí una crisis en España. Del dinero que le pagaron. Y no salió a la luz, claro. Sí, pero sí, es verdad. Qué bueno. ¿Y cómo es la canción? ¿Cómo se llama? Se llama La muerte de un payaso, creo que era Death of a Clown, creo. Hostia puta. Es que no, pero que lo, a ver, soy muy fan de los Kings, pero leí el otro día lo de... Joder. Creo que era esa. Eso era. Y la otra le pareció muy gracioso y dijo, voy a hacer una canción alegre sobre payasos muertos y voy a decir La La La La La para darle alegría. Ay, bueno, siguiente. Ahí lo tienes, ¿no? Puesto. Sí, lo tengo aquí preparado. Pues siguiendo con el rollito este, los diablos con fin de semana. Pasaremos. Genial. ¿Y qué nos puedes decir sobre los diablos? No tengas atentos. Pero ¿cómo los escuchaste? Esta semana los escuché. ¿Los has descubierto? No. Me es una novedad para ti. Tal. No sé por qué, buscando vídeos. Los diablos son de los primeros 70 y salieron un poco después de Fórmula Quinta con el rollo este de Canción del Verano. Y era pues el fin de semana, el rayo de sol y claro, es más, luego de viejos se juntaron, diablos. De viejos se Talismán juntaron y sí se han juntado y se llamaban Fórmula Diablos. Sí, sí, han hecho giras de ese, sí, de ese, sí, estilo, sí. Joder. Bueno, pues ahí van los diablos con fin de semana. Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano. Las horas he contado que aún no se paraban y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin semana, la felicidad de la mano, del amor vendrá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano, del amor vendrá. La la la la la la la la la la la la la la la la. España me gustaba mucho los la la la la la. Sí, estamos hablando todas las lalas. Si no sabes qué decías, decías la la la y lo teníamos. Y ganabas Eurovisión. Como los porretas. Sí. Exactamente igual, eso se ha recuperado con los porretas. Si no tiene nada que decir, a corear. Recuperaron el espíritu. Bueno, pues aquí ya se acaba la sección española, de momento, porque yo quiero poner algo del año 74... Ah, venga, vale, voy a poner yo lo mío. Vale, que también va del claro, y vale, es vale. Español. Sí, sí, es cierto. Español. Español, español. Ya, español. Bueno, estos eran de Ceuta, eso no es España. No, no, sí. Era por hacer la gracia. Perdón, perdón. Pues preséntanos a estos españoles. Pues no sé dónde son realmente. A lo mejor, Felipe, ¿tú sabes dónde son? No, no. Bueno, lo sé. El grupo se llama Melopea. Es un grupo de como de surf así cutrón, super cutre, como surf mal hecho, Y no sé, yo creo que llegaron a sacar nada más que un, no sé, un LP y ya está. Y dentro de ese LP tenían un hit que era el de Bajo el Sol. Y es el tema que vamos aquí, a poner. Aquí dicen que tienen un disco, no sé si habrá más, que es del 89, que sí, se llama Surf, Chicas y Rock and Roll. Ah, pues ese. Es ese. El bueno. Eso es claramente, vamos. Sí. Pues aquí los catalogan como los Beach Boys de España. Sí, pues atar a los machos. Madre mía. Así es España, así es Spain. Que decías, ¿no?, de que el videoclip era grandioso, que lo veas. Sí. Aquí si está el videoclip, por favor, que no tiene desperdicio. Televisión sí. Española a muerte. Sí. A ver, ahí va Melopeo Bajo el Sol. Sí. A subir ese momento de esos gestitos pasan por mis manos ya, mientras hago un gesto apretando la mano. Eso es, el gestito. El gesto. Yo quiero pedir perdón por la letra. Como es un vale todo, pues bueno, vale todo y aquí entra toda la oscuridad, ¿no? Pero la letra es para fusilarles a todos en un paredón, uno detrás de otro. Con escayola y todo. Sí. Brutal, y el videoclip no tiene ningún desperdicio. Te ha gustado, ¿no? Sí. Bueno. Joder. Bueno, pues ahora sí vamos a otra parte del mundo. Nos vamos a Estados Unidos y a ver si encuentro dónde lo tengo. Aquí. Quiero poner a un grande del funky del soul, que es Willie Hutch, que es uno de los, aparte de un pedazo de músico, es uno de los de los que fundaron y trabajaron en el sello de Motown, ese que sacó a los Jackson 5 y todo, ¿sabes? Como el sello más mítico de Berry Gordy, era el. Pues el este era un productor y no sé qué. Más que nada, lo acabo de leer ahora, ¿eh? No, Willie Hutch me encanta, pero nunca había buscado sobre su vida y acabo de flipar. Muy interesante. Y el caso, que quería poner una canción de un disco que sacó, que lo sacó directamente para una película de Pam Grier, que se llama Foxy Brown, y que todavía no has visto y deberías ver, ahí hablando sobre las drogas y los Panteras Negras. Y nada, que es un discazo, y quería poner la canción que se llama Ain't That Mellow. Y en realidad lo que quería haber dicho es que mientras hablaba todo esto fuera sonando la canción poco a poco, porque tarda como un poquito en empezar, pero bueno, sabréis apreciarla igualmente. Ahí va, muy bien. Y ahí se va bajando esta música para tener sexo. ¿Puedo contar algo? Sí, sí. Es elegante y para tener sexo, las dos cosas. La Motown, como dices tú, era el sello del soul por excelencia, que salieron las Supremes, los Jackson 5, Smokey Robinson, Marvin Gaye, todos estos. Y hay un documental alucinante que se llama Standing in the Shadows of Motown, que... está muy bien, porque en los discos de la Motown nunca aparecían los músicos que grababan. Entonces alguien se planteó y dijo, vamos a ver quiénes eran estos. Y entonces se hizo el documental este, que va sobre músicos completamente desconocidos que tocaban jazz durante toda la noche y luego por la mañana se iban al estudio Motown a grabar las canciones estas de que fueron número uno en los 60 durante 6 años. Sí. ¿Sabes? Y molaba porque entraban en una tienda y le decían a la gente, ¿quién toca los discos de...? Te decían cualquier grupo que no tenían ni idea, porque claro, nadie sabía quién tocaba en los discos. Y además fui a verlo lo pusieron en Gijón, en un Yeye, en el festival, y fui con el nombre creyendo que iban a ser vídeos de la sorpresa y tal, y cuando te ves todo el percal, flipa. Madre mía, está muy guay. Está muy bien. Ese lo había visto yo... O sea, sabía de su existencia, pero no había visto. Hay una parte que está muy bien porque, bueno, la canción está de Michael, el punte de tan tan tan. Bueno, pues estaban dos de ellos, iban a pedir una hamburguesa en un restaurante y empezó a sonar la canción. Y cuando fue a pedir la hamburguesa, empezó a sonar la canción, el tío se quedó como así y el camarero le miró como diciendo, ¿qué le pasa a este? Y claro, no le dijo nada porque decía, a ver, si le digo que he compuesto yo esto, se va a quedar mirando como dice, sí, chaval. ¿Y quieres que te invite a la hamburguesa, no? Sí. Y nada, tiene cosas muy buenas, está muy guay. Pues nada, uno de los idearios de esto seguro que fue este, que era productor ahí. Y compositor. Bueno, ponía que era productor y compositor. Aparte de gran músico. Que seguimos. Ya. Yeah. Voy yo. Sí, vas tú y vas con. Bueno, en el single pone los Stop. Sí. Era conocido como. Bueno, es una cantante que se llama Cristina, que es la de tres cosas en la vida: salud, dinero y amor. Que es muy y grabó como Cristina y los Stop, Cristina y los Tops, eran de mil formas, eran de, yo creo que eran de Barcelona, me suena. Y nada, esta canción, que yo bailo mucho, me gusta mucho. Además, eres un bailongo, Felipe. Un bailongo. Aquí pone que esto debieron de sacarlo o participar en un festival, que era el Festival de la Canción de Fortuna. De Fortuna, pues no lo conozco, claro. Pero sí que estaba. No, de Fortuna, no, de sería del pueblo. De la suerte, ¿sabes? Sí. Yo pienso que es como rollo la suerte o algo así. Sí, está el Festival de Benidorm, había un montón de festivales de esos, sí. Y siempre te grababan un single o cualquier historia. Muy bien, y la canción era La Grúa, ¿no? La Grúa, sí. La Grúa. Pues le voy a dar al play. Y empieza a girar ya la aguja. En 1600 iba feliz cuando te conocí. Tú me miraste y yo te miré y del coche me apeé. Llegó la grúa, la grúa, la grúa se lo llevó. Llegó la grúa. del coche me olvidé. Llegó la grúa, la grúa, la grúa se lo llevó. Llegó la grúa, la grúa se lo llevó. Con la fortuna de nuestro amor, pronto él sí llegó. Con un frenazo me declaré y en el coche te besé. Llegó la grúa. Vamos a ir cortando un poquito antes las canciones porque no queda nada para ver si podemos dar una vuelta completa. La grúa, ¿eh? La grúa, no, me ha parecido una letrada. La verdad es que a veces dices, ¿cómo puedes sacar una canción de algo así, no? Castigado sin coche, ¿eh? Lo único que me parece que son, eran unos jodidos vagos porque la portada y la contraportada es la misma. Sí, me parece pasaba, un poco hinchos. Pasaba mucho. Next. Venga, pues Víctor Manuel hemos quedado, ¿no? Sí. Así es. ¿Para qué andas con tu familia y ya eso te pasará? La canción que vamos a poner se llama El Abuelo Víctor. O Víctor, como quiera decirle. Sería Víctor. Víctor, no, no tiene tilde. No tiene acento, ¿no? Claro. El abuelo Víctor. Es que odia a este tipo, lo odio, tío. Sí. Oye, una pregunta para los... No, no, no, que hay Diana Beleta. Que una pregunta para los entendidos. Víctor Manuel, sus segundos apellidos era San José Sánchez. San José Sánchez, no tengo ni idea. Vale, es que pone aquí Víctor Manuel San José Sánchez. El segundo apellido es Ana Belén. Bueno, sin más, era una duda que tenía ahí. Cuéntanos. ¿Para qué voy a contar? Víctor Manuel, no puedo contar nada. Que se montó con lo de Ana Belén eso y se forraron por lo visto. O sea, que sé. Pero esta canción es de antes, de antes, que se juntase con ella. Cuando se le, no, se le ve joven y se le ve bien. Sí, que cuando salió del pueblo se echa a perder. Aquí, hostia, ¿cómo se, ¿a quién se parecía? Bueno, sin más. No, déjale. Que ahí va, Víctor Manuel y su abuelo. Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo. Bueno, creo que te acabas de llevar el premio de la anterior edición de Valetudo, Jorge, por esta canción. Sí, Jorge en aquella época trajo un grupo que se llamaba Celtiberia. Puedes imaginarte en el nivel que estábamos. Joder, ni subiendo la velocidad ha mejorado la canción. A 78. Venga, no. Nada, tiene ahí un... Escuchad, esta es la velocidad normal. Esta es la velocidad normal. La mano va al bolsillo. Parece mucho más de bar el tío ahí, con el tío. Tabaco y su librillo. Le queda mejor esa vez aplaudada ahí. Sí. En fin, vaya mierda, más bien. Está muy bien, está muy bien. Hay que decirlo. Vale. Yo cedo mi puesto. No, no, hay tiempo. Sí, sí. Vale. Pues voy a poner a los Dioran de Belmont. Pues... me gusta mucho. No. Soy una friki de los coritos y de ese palo de música que me gusta. Así que ahora lo escucharás. Pues vamos a descubrir a quien no los conozcamos. La de Run Around. Is my story sad but true? It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran. Oye, vaya temazo esto, ¿no? Joder, tío. Mucho de coritos. Ya no os conocía. No. Buah. Oye, lo único que... No es verdad, porque este disco lo he llevado mazo de veces en el coche y me habéis dicho siempre que lo quite porque la gente no se duerme. Yo este no, porque sí. A mí este rollo me encanta. Sí. No. A lo mejor serían otras canciones más lentorras, pero este es un temazo. Que lo único que me he dado cuenta, como esto es un vídeo, el cantante coge el micrófono igual que los grupos modernos de Barcelona. No, lo coge de casi del cable y canta así, como de... me importa toda una mierda. Estilazo. Que este estilo de música, ¿cómo se define? Aquí el señor pro. Bueno, esto es la rockabilly. Esto es dubap más... No dubap. Es un bollo, tío. Dubap era el rollo este más coral, que era solo voz, pero digamos que he mezclado rock and roll con las voces estas del dubap. Bien. Habrá que buscar dubap. Vamos, Dioné. Dioné es el rockabilly, de los rockabillys por excelencia de Bien. De ellos. Vale, pues ahora creo que vamos con otro rockabilis, ¿no, Jorge? Todo y no necesitan casi presentación. ¿Qué te gusta más, su época tecno o su época rock? Venga, no, si de esos que dicen, no, lo primero molaba, no. Lo último mola también. Acaban de grabar, ¿eh? Sí, el último. ¿Han vuelto? No, el último no sabía. Han vuelto al grupo. Han vuelto a grabar, sí. Sí, han vuelto ahí. Acaban de sacar ahí algo. Bueno, pues ahí va su mítica canción Serenade. Ya ves. Yeah. Pues ahí estaban los Rockabilly de Dover. Un clásico. Totalmente, y además el videoclip mola y típico ultra noventero. Muy divertido todo. Que... ¿Te toca? Venga, pues... os la voy a clavar. Pero totalmente. Tiene toda la pinta. Que me está, estaba pensando, digo, joder, aquí nada más que se está poniendo a señora y a caballeros, tío, y voy a poner nada más que a gentuza, macho. Bueno, voy a poner un grupo, bueno, no sé si es grupo, ¿cómo se llame? Se llaman Ciclos y Turgaiz, y nada, no es ni grupo ni nada, son unas bases MIDI guarrísimas y dos tíos cantando encima, pues, cualquier cosa. Y además me mola que este disco se llama ¿Tienes webcam? Sí, tienen ahí... Son desarrollos. Temas turbios. A mí, aquí y... leo las letras, o sea, títulos de canciones como Hannah Montana, ni Twitter ni Facebook, sí. No a la legalización. ¿No a la legalización? Las no, noticias de esto. No, yo no recomiendo escuchar este grupo, vale. Por ejemplo. Pues yo lo recomiendo. Mañana nada más levantarme. Trae toda la carroña. No lo recomiendo. Tócame el culo. Trae esto y luego no lo escucho. No lo recomiendo. Lo escucho, pero no lo recomiendo. Y el tema que vamos a poner se llama Nicaragua Somocista. ¿Y qué, y de qué hablaba? ¿Me lo has pues dicho? Habla de la trayectoria de los Cortatu como banda. Y que cantan fatal, ¿no? Y que cantan fatal, los Muguruza. Pues ahí van. A mí me importa un bledo que canten en euskera, defiendan a los presos y hasta triunfen fuera, que paguen el impuesto los de la Rock de Luz. Hablando de sus discos, aunque den repelús. Tampoco llevo mal que toda la juventud se hagan tatuajes, les copien hasta el book. Y a mí qué más me da, si lo suyo mola, lo cantan en las públicas, escuelas y castolas. No voy a discutiros su trayectoria, pero al menos reconocer un par de cosas. Los Muguruza cantan fatal, y lo del pequeño ya es criminal. Los Muguruza cantan fatal, pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza cantan fatal, y luego está el mayor, con esa voz tan anodina, al menos toca el piano. Estos Muguruza, menudos hermanos. Con la broma de Nicaragua y su revolución, lo de Fermín y estos ha sido una infección. Los campeones hacen gracia, tres hermanos, un dramón. Cuatro discos, la pandemia, 20 años llega la extinción. Los Muguruza canta fatal, y lo del pequeño ya es criminal. Los Muguruza canta fatal, pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza canta fatal, y luego está el mayor, con su poster intelectual, y ahora es tertuliano. Estos Muguruza, menudos hermanos, pues así toda la vida, los hermanos Muguruza. O sea, aquí estaba esta oda a los hermanos Muguruza. Sí. Esta rodeada junto a la cámara de gas ahí hace... Ya ves. Bueno, un single. En contraposición, me dejó el otro día Felipe un libro ahí de la historia de los Cortatu, súper interesante, la verdad, ¿eh? Es verdad, para arreglar un poco, pero muy interesante. A mí me parece bien que se metan con Cortatu, nunca, sí. Nunca me han molado. Sí. ¿Por qué? No sé, es un grupo bueno, que... Sí, siempre he dicho, pero vamos... No sé, es un grupo que lo que más me gusta es la versión que hacen los Amorraje de ellos. Con eso digo todo. Que va, que los Cortatu molan. Ahí me flipa. Hombre, a ver, alguna canción tienen que conozco que está bien. Pues los disparos a veces sorprendemos y para acabar hacemos el mierda de ciudad. Sí, y queda muy bonito. Y se vuelven locos ahí. Queda muy bonito. Aunque era una versión también. Sí. ¿De quién? De los Business, de Drinking and Driving. Como todos, que hacían siempre versiones y nunca lo decían los cabrones. Pues nada, que me toca terminar a mí. Así que no sé. Tengo aquí varias. Es el listón alto, después de lo de los muros. Sí. Bueno, voy a terminar con un clásico y una historia que tiene esta canción, que es un one hit wonder de los años 80, supongo, que es Rick Astley con su canción Never Gonna Give You Up. Me han matado, macho. ¿Qué te parece? Para mí, claro, para mí. Mira, la típica que ibas ahí a la fiesta del instituto y madre mía, como una claro, claro. A mí ese rollo me mola. Y la cosa es que hubo una época que en YouTube algún iluminado puso, yo qué sé, como si pones ahí Parque Jurásico 2 trailer. Y cuando tú lo ponías, aparecía Rick Astley con el vídeo, y entonces eso se puso de moda y le llamaban Hazte un Rick Astley, y era poner vídeos, ¿sabes? Poner cosas que la gente estaría buscando y que no existen, y poner al tipo este que volvió a tener un mogollón de fama otra vez, y le llamaban por ahí para tocar y tal. Entonces muy graciosa la historia y la canción es increíble. Así que con eso terminamos este infecto programa. ¿Algo que decir antes de...? Nada. Sin palabra, vamos. No hemos dicho nuestro nombre, menos mal. El barrio sí, cabrón. Os van a bueno, si queréis luego os deformamos las voces. Por favor. Vale, sí. Bueno, pues... Qué bueno que ya que estamos, yo hago una invitación formal e informal a Diéresis para que vengan pronto al programa. Joder, se lo diremos a los Diéresis. Claro, sí. De lujo. Que hacemos en las entrevistas. Sí, venga. Hay que empezar otra vez. Sí, sí. Así que nada, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Adiós.